comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el reconocido músico y compositor uruguayo Nicolás Ibarburu estrenó su nuevo álbum La Ruta de la Seda, una obra que invita a explorar los nuevos mundos internos y emocionales a través de una travesía musical profunda y envolvente. La Ruta de la Seda nos lleva por un peregrinaje al subconsciente, un oriente metafórico donde las ideas, las visiones y los entendimientos se convierten en brújulas para la vida. En palabras de Ibarburu, es un recorrido por constelaciones de aciertos, errores, inspiraciones y amores. Una invitación a aprender a leer la fuerza de nuestras emociones con todas sus bondades e inclemencias. El tema que da nombre al disco resume su esencia. La música como puente entre mundos, como lenguaje universal que une y ayuda a comprender, con una instrumentación que mezcla la canción, la música instrumental y la improvisación. La Ruta de la Seda es entonces un canto de amor a la inspiración, un homenaje a la magia de la creación artística. Hablando de constelaciones, le digo que los músicos que acompañan a Nicolás Ibarburu son Martín Ibarburu en batería, Fernando Pomo Vera en bajo, Manuel Contreras en teclados, Juan Pidi Leone en flautas y coros, Eileen Sánchez en voz, Nego Aedo en tambor, piano, Manuel Silva en repique, Foque Gómez en chico, Silvina Gómez en voz y coros, Hernán Peirú en coros, Cecilia de los Santos en coros, Martín Puime Vivas en hatpan, Nadia Lasner en voz, Noelia Recalde en voz, Valentín Ibarburu en voz y guitarra eléctrica, Juan Benedictis en guitarra eléctrica y coro, Julieta Rada en voz y coros, Fer Silva en bajo fretless, Gonzalo Díaz en chicos, percusiones, ambientes y sonorización, Sebastián Maki en voz, piano y coros, Diego Paredes en tambor piano, Johnny Neves en repique, Leroy Pérez en chico, Edu Pitufo Lombardo en voz y arreglos, La Tríada con batata en platillos, Raúl García en redoblante, Lolito Iribarne en bombo y Nicolás Ibarburu en guitarra y demás instrumentos. Espero no olvidarme de ninguno. Escucharemos a Nicolás Ibarburu desde su disco La Ruta de la Seda del 2025, su canción inspirada en la Orquesta de las Mil Melodías y dedicada a la murga La Mojigata. La canción se llama Melodía Fugaz. Participan en ella Edu Pitufo Lombardo en voz y arreglos, La Tríada, compuesta por Batata en platillos, Raúl García en redoblante y Lolito Ibarne en bombo, además de Hernán Peirú en voz, piano y arreglos, y Fernando Silva en bajo fretless, junto a Nicolás Ibarburu en voz y guitarras. Beber del tiempo, aplacar la sed ancestral, degustar instantes, años, eras, eres y serás parte. Domar la fiera del pensamiento, con la mirada en el cielo, cantando a la luna nueva, fuego que sueña y que suena su despertar. Resonó la orquesta en su melodía fugaz que acaricia el alma en una promesa de más. Busca la forma de tu elemento para que brote la vida como un susurro del viento, alas de tu fantasía se abrirán. Beber del tiempo, aplacar la sed ancestral, degustar instantes, eras, seres, siempre serás parte de la orquesta. Su melodía, su melodía, la caricia al alma, en una promesa de más. De nuevo cruza tu espejo, soñándote una vez más. Un niño en un canto viejo, consuelo del más allá. Bebé del tiempo, aplaca la sed ancestral. Me gusta el instante, el hacer es siempre serás parte de la orquesta. En su melodía, su melodía acaricia el alma en una promesa de mar. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Albert Collins, guitarrista de blues, cantante y músico estadounidense, nacido por 1932 en Leona, Texas. Collins era un pariente lejano de Lightning Hopkins, que era un guitarrista y cantante de country blues nacido en Houston, Texas, Estados Unidos, y creció aprendiendo a tocar la guitarra. Su familia se trasladó a Houston, Texas, cuando tenía 7 años. A lo largo de los años 40 y 50, absorbió los sonidos y estilos del blues de Texas, Mississippi y Chicago. Formó primero su grupo en 1952 y 2 años más tarde era la principal atracción en varios clubs de blues de Houston. A finales de los 50, Collins comenzó a utilizar Fender Telecasters. Más tarde eligió como principal equipo una Fender Telecaster Custom de 1966 con una pastilla Gibson Puff en el cuello y un combo Fender Quad Reverb plateado de 1970 con 100 watts RMS. Desarrolló un sonido único incluyendo afinaciones menores, notas sostenidas y un estilo de ataque con los dedos de la mano derecha. A quienes son melómanos y músicos, le puede interesar que a menudo empleaba una cejilla en su guitarra, sobre todo en los trastes 5, 7 y 9. La afinación que más empleaba era la abierta en fa menor. Collins comenzó a grabar en 1960 y publicó singles, incluyendo muchos instrumentales, y en la primavera de 1965 se trasladó a Kansas City, Missouri, y se hizo un nombre. Muchos de los estudios de grabación de Kansas City habían cerrado a mediados de los 60. No teniendo la posibilidad de grabar, Collins se trasladó a California en 1967. Se instaló en San Francisco y tuvo contacto con la contracultura de la época. A comienzos de 1969, mientras tocaba en un concierto con Kenneth Heath, los miembros del grupo de Press Collins permanecieron en California durante otros 5 años y era popular en los conciertos dobles en The Fillmore y Witherland. Collins volvió a Texas en 1973 y formó un nuevo grupo. A lo largo de los 80 y comienzos de los 90, Collins se hizo muy popular. Hubo giras por los Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón. Se estaba convirtiendo, como les contaba, en un gran músico de blues. Y era influencia para Coco Montoya, Roberto Clay, Gary Moore, Debbie Davis, Steve Ray Vaughan, Albert King, Johnny Lang, Susie Tedeschi, Kenny Wayne, Johnny Mayer y Franz Zappa. Tras enfermar durante un concierto en Suiza a finales de julio de 1993, a mediados de agosto le fue diagnosticado un cáncer de pulmón que se había trasladado al hígado, con una esperanza de vida de aproximadamente 4 meses. Partes de su último álbum en vivo, 92-93, fueron grabadas en conciertos en septiembre. Murió poco después, en noviembre, a la edad de 61 años. Digamos que Collins será recordado no solo por la calidad y cantidad de la música blues que interpretó a lo largo de su carrera, sino también por sus legendarias actuaciones en directo, en las que a menudo descendía del escenario y se mezclaba con la audiencia mientras continuaba tocando. Su discografía abarca el periodo de 1968 a 2008 en 13 álbumes entre originales y recopilaciones. Hoy quiero ofrecerles Deluxe Edition, una colección sólida, aunque imperfecta, de 13 pistas de los aspectos más destacados de las grabaciones de los últimos días de Albert Collins. Solo hay un puñado de clásicos genuinos, pero hay muchas actuaciones geniales que destacan el trabajo de guitarra punzante de Collins y las voces apasionadas. Escucharemos a Albert Collins desde su álbum recopilatorio Deluxe Edition de 1997, If You Love Me Like You Say, Si Me Amas Como Dices. If you love me like you say, why you treat me like you do? If you love me like you say, baby, why you treat me like you do? Well, I ain't no fool, I'm cool, I don't know who. Said you never run around, said you never stay out late, said you never run around, baby, said you never stay out late. Let me tell you, pretty babe, I got to set you straight. If you love me like you say, yeah, yeah, yeah, why'd you treat me like you do? If you love me like you say, baby, why you treat me like you do? Well, I ain't no fool, I'm cool, I know the canto y la palabra.